Bueno, le damos la bienvenida al aire de Radio Garabato a Mariela Tulián. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, Charlie. Buen día a la radio, a la audiencia. Acá estamos. Un día más en esta lucha. Bien, acá estamos con Mati, con Raiken también escuchándote y con los oyentes, por supuesto. Estamos con una consigna, Mariela, que es ¿qué cosas positivas te proponen los días de lluvia? Maravilloso, en San Marcos, bueno, de por sí que sea un día de lluvia es maravilloso, es una bendición para el territorio. Bien. Y para escucharse uno mismo. La verdad que uno en San Marcos puede realmente conectarse con la madre tierra, con los elementos, con el viento, con el agua, con la tierra. Y bueno, a eso estamos llamados y eso nos toca un día como hoy. Está buenísimo. Mariela, hay novedades respecto de la causa del Perilago. Hay una convocatoria para el próximo martes 28 de abril a las 12 ahí en Cruz del Eje, porque la comunidad Tulián va a presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Un poco querés ponernos en contexto de en qué quedó el amparo ambiental? Bueno, lamentablemente ese amparo ambiental quedó en la nada misma. A pesar de que la propia justicia había admitido que la causa estaba llena de imprecisiones, que faltaba mucha información, la propia Lotería de Córdoba, en la audiencia que se hizo, admitió que realmente no se consultó a la comunidad, pidieron disculpas, y esto no se subsana con un pedido de disculpas porque el territorio está siendo dañado de manera irreversible. No sabemos a futuro las consecuencias que esto puede tener para el agua de San Marcos, y no se cumple de manera reiterada con el derecho que tenemos como comunidad indígena a ser consultados, a que demos nuestra consulta y consentimiento libre, previos e informados. A raíz de esto, a raíz de que de manera reiterada, como digo, en proyectos anteriores y en proyectos subsiguientes, no nos consultan, no nos dan esa participación a través de las estructuras que el gobierno ha creado para eso, para garantizarse tener la consulta y el consentimiento indígena, es que presentamos esta denuncia ante la OIT. Bien. También, por otro lado, ayer sucedió algo en San Marcos muy importante, muy significativo, que San Marcos tiene que saber. Ayer fuimos con vecinos de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados a presentar un oficio en reiteración a Luciano, porque el mes pasado, el 9 de marzo, se le había pedido, el juzgado de Cruz del Eje le pidió a la Municipalidad de San Marcos que respondiera ciertas preguntas, ¿no? En función de la causa, que informe si la Municipalidad estaba sabía del el proyecto Perilago, si fue informado en tiempo y en forma, como debía ser, si fue informado de la audiencia pública que se hizo el año pasado, y si además de esto, sabiendo que en la audiencia pública no se presentó nadie, porque nadie se enteró, si en función de esto el intendente, digamos, hizo un pedido de informes para saber bien de qué se trataba este proyecto. Bien. Como este oficio no fue respondido por el municipio de San Marcos, nosotros, bueno, la justicia vuelve a emitir un nuevo pedido de informe ahora el 14 de abril, y nosotros, como somos parte actora, llevamos a Luciano este oficio judicial. Así que bueno, tuvimos la suerte de poder hablar con Luciano, que amablemente nos recibió y bueno, nos dijo que él lo había respondido. No podía responder, digamos, por qué no había llegado al juzgado. Dentro del expediente no está incluido esta respuesta del municipio, y es muy importante porque imagínense que no solamente nosotros como comunidad ni los vecinos de San Marcos nos enteramos del proyecto, la municipalidad tampoco se enteró. Sí. A vos te consta, Charlie, que Luciano lo ha dicho públicamente en notas, ellos no se enteraron en tiempo y en forma. Uh-huh. como debió haber sido. Y es importante que esto sea parte del expediente de la causa. Así que bueno, Luciano nos prometió que nos va a acercar ese oficio que él presentó y bueno, va a ver qué pasó, porque no fue presentado ante el juzgado. Bien, Mariela, esto quiere decir, sí. Perdón la interrupción, esto quiere decir que el amparo ambiental, si bien las obras retomaron y después de la audiencia de mediación que hubo retomaron, el amparo ambiental continúa su curso en los juzgados de Cruz del Eje. Sí, lamentablemente no como debería ser, porque no, a nosotros nos asiste el derecho, ¿no? La Constitución Nacional dice que, bueno, todos tenemos derechos por igual, tenemos derecho a saber qué pasa, tenemos derecho a intervenir en un proyecto que daña el ambiente de manera grave, de manera severa, más en una zona como es el Perilago del Dique Cruz del Eje, que es una zona protegida, más como es un sitio sagrado que forma parte de la Reserva Arqueológica Quilpo. Y bueno, no se está cumpliendo este derecho, estas garantías constitucionales, porque nosotros, por ejemplo, como la parte actora, habíamos solicitado que se hiciera un peritaje por parte de un ingeniero experto en agua, ¿no? No sé decir exactamente si es ingeniero hidrográfico, hidrológico, sí, pero bueno, un experto en agua, para que nos diga a ciencia cierta cómo en San Marcos afecta la provisión de agua a futuro la construcción de este hotel y de todo lo otro que se está construyendo. Bien. Por otro lado, también pedíamos la intervención de un biólogo, que se contrate un perito experto en biodiversidad para evaluar, para ampliar ese estudio de impacto ambiental al que le falta muchísima información, para ver cómo va a afectar en el perilago de un dique. En cualquier lugar del mundo no se podría hacer esto en el perilago de un dique. Bien. Solamente en Córdoba es aprobado algo así. Se sabe que es un ambiente muy sensible y de una riqueza medioambiental enorme. Hay aves migratorias que vuelan 5.000 kilómetros para llegar a cierto momento de sus vidas al dique Cruz del Eje para hacer su nidada ahí, para pasar una temporada ahí. Y bueno, todo esto va a ser afectado, porque recuerden que no solo se trata de un hotel casino. El hotel casino es el primer emprendimiento de una serie de otros proyectos que se hacen, donde hay un parque fotovoltaico de 11 hectáreas. Imagínense que eso a la biodiversidad le va a afectar un montón. Y va a haber otros emprendimientos, va a haber cabañas, restaurantes, piletas, un parque acuático, va a haber un montón de otras obras. Bien. Aparte de estas extracciones de agua de napas profundas, ¿no? De una profundidad muy importante, que nos va a afectar a nosotros. O sea, no hace falta ser ingeniero para saber que estas cosas tienen un impacto, ¿no? Acción y consecuencia. Bien, entonces continúa en la justicia a la espera de Cruz del Eje, el amparo, a la espera de que contesten, hagan lugar a estos pedidos de revisión de lo que fue el impacto ambiental, sí, unilateral realizado por la Lotería de la Provincia de Córdoba. Claro, además también que cuando se emite este amparo, cuando nos fue aprobado el amparo ambiental a finales del año pasado, fue aprobado con el argumento de que realmente faltaba mucha información y que la información que había era contradictoria, porque en algún espacio decía una cosa y en otro espacio decía otra y más abajo al final decía otra cosa. Era realmente vergonzoso leer ese estudio de impacto. El amparo dio de baja ese estudio de impacto ambiental. Dijo, este impacto no puede ser aprobado, no puede ser la base de un proyecto tan importante. Hay que hacerlo de nuevo. Eso quedó en la nada. Ajá. Eso lamentablemente quedó ahí. O sea, la justicia después avaló, digamos, aprobó el avance de las obras iniciadas y bueno, y todo fue retrocediendo. Lamentablemente es la situación de la justicia en la Argentina en este momento. Tiene que ver con el contexto político nacional. Recordemos que está el RIGI, sí, y el RIGI es la codicia de todos los recursos mineros. Nosotros tenemos en el Quilpo muchos recursos mineros, la propia cantera Quilpo, que sabemos que tiene mucho más de 100 años de trabajo, nunca tuvo un estudio de impacto ambiental, nunca recibió controles porque está en una zona gris donde no hay ningún municipio ni ninguna población que pueda poner en tela de juicio y que la provincia entienda que afecta al ambiente. Y nosotros frenamos la empresa minera Cerro Negro, ¿se acuerdan? Sí. Y en esa época había 28 pedidos de exploración minera en la zona de Quilpo. Sigue siendo así, siguen estando esos 28 pedidos de exploración minera en una zona donde está avanzando la autovía de montaña. Sí. Entonces esto tiene que ver con eso. Y recordemos también que el camino este por el Hotel del Perilago brinda un acceso fluido a camiones de gran porte hacia todo lo que es Quilpo, ¿no? Conectando la ruta provincial de 92 con el puente Quilpo y todo el acceso a lo que es el Valle del Quilpo. Exactamente, exactamente. Nos pone en una situación muy vulnerable que no podemos permitir. No nos dan toda la información que como pueblo nos merecemos. Y tenemos que exigir esas respuestas, ¿no? Sí. Ahora surge esta nueva denuncia ante la OIT, pero sobre el amparo, los abogados de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados y de la Comunidad Tulián están recurriendo a una instancia superior. En este momento todavía estamos esperando el fallo, estamos en esta instancia todavía y hasta que no se agote la vía correspondiente, digamos, a esta instancia, no podemos pensar siquiera en una instancia superior. Bien. Una vez que concluya esto, que nos viene saliendo todo muy mal, la verdad es que vienen desoyendo todos nuestros pedidos sin justificación, o sea, dicen no porque no al lugar, porque no corresponde. Y bueno, es la verdad que es frustrante, pero tenemos que seguir los pasos de la ley, lo marca así la ley. Una vez que se acabe esta instancia, podremos pensar en una etapa superior y eso lo evaluaremos colectivamente como se hizo y se hace cada uno de los pasos que estamos llevando en esta causa. Bien. Desde la comunidad Tulián, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Marcos Sierras y hace poco también se sumó la comunidad Hijos del Sol Come Chingón de Dolores, Juana Manuela López a la cabeza. Ellos se presentaron como terceros interesados también, porque el Consejo de Comunidades Indígenas, quienes avalaron, digamos, el proyecto, intentaron falsificar su firma. Dentro de ese amicus curiae que ellos presentaron, hay una firma de la comunidad Hijos Come Chingón, y cuya firma la realiza Alejandra Loyola. Ajá. Miren qué extraño. Acá en Dolores tenemos la comunidad Hijos del Sol Come Chingón, cuya autoridad hace varios años se llamaba Alejandra López. Ajá. Miren qué casualidad, ¿no? Aparece otra comunidad que nadie sabe de dónde es, ni cómo surge, ni cómo llega esa firma ahí, que es comunidad Hijos Come Chingón de Alejandra Loyola. Bueno, a raíz de eso, esta comunidad sale a decir, fueron consultados en una entrevista de radio diciendo por qué aprobaron, les preguntaron por qué aprobaron eso, y ellos dijeron, no, nosotros no aprobamos nada, no firmamos nada, no fuimos consultados. Entonces, bueno, se presentaron voluntariamente ante la causa, pidiendo ser terceros interesados. Bien. Para manifestar y aclarar esto. Bien. ¿No? Bueno, es ese amicus curiae que presentó el Consejo de Comunidades tiene varias irregularidades, porque, por ejemplo, quien era el secretario del Consejo de Comunidades, de la comunidad La Unión, renuncia porque lo obligan a firmar ese amicus. Cuando él firma el 6 de febrero, el amicus es presentado el 10 de febrero, él ya había renunciado. Entonces, en la causa también se hizo esta presentación por parte de la comunidad de La Unión, se presentó un escrito de parte de otros abogados, donde la comunidad manifiesta esto, que ellos, por más que su firma esté en el amicus curiae, ellos no apoyan ese escrito, ellos no quieren quedar pegados en esta situación. O sea, la causa está totalmente plagada de irregularidades, de cosas truchas, de cosas forzadas, y así todo está al fallo en este momento. Estamos esperando que salga una respuesta definitiva, que ya sabemos que es una respuesta del poder, que es una respuesta del poder político y económico que está ejerciendo toda la fuerza en este momento. Bueno, así que, sí, como pueblo necesitamos reaccionar y estar presentes y estar sabiendo todo lo que está pasando, porque esto nos va a afectar a futuro directamente en nuestro territorio. Decías, se está a la espera de un fallo, avanzó después del intento de mediación que hubo en Cruz del Eje, avanzó la obra, vino incluso a inaugurarla el gobernador, pero se está moviendo, sí, también la causa, porque estás diciendo que ahora el 14 de abril volvieron a pedir a la Municipalidad de San Marcos Sierras el informe que supuestamente la Municipalidad en Boca Luciano respondió, pero no llegó a la justicia de Cruz del Eje, con lo cual hay movimiento en la causa igual, digamos. Sí. Bien. Suceden cosas, sí. Y ahora aparece esta nueva instancia con un apoyo muy contundente por parte de la CTA de Córdoba, que acompaña a la comunidad tulián y a las asambleas ambientales del territorio a esta denuncia ante la OIT. ¿En qué consiste brevemente esa denuncia y qué va a pasar el martes en Cruz del Eje? Bueno, ante la OIT ya se hizo una denuncia por el proyecto de autovía de montaña, donde las comunidades que estaban afectadas de manera directa hicieron esta denuncia por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado. ¿Por qué ante la OIT? Porque la OIT fue la que sancionó en 1980 aproximadamente, o sea, venía ya desde el 1900 más o menos, un convenio que intentaba frenar el trabajo esclavo hacia la población indígena. Por eso es que la OIT tiene una legislación específica para pueblos indígenas, ¿no? El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales tiene varios ítems, donde entre uno de ellos, y de manera muy importante y contundente, establece que cualquier proyecto en territorio indígena y que afecte la vida de una comunidad indígena debe obligatoriamente contar con la consulta y consentimiento libre, previo e informado. O sea, libre, previo e informado implica cómo debe ser esa consulta y consentimiento. Y es importante que se sepa que, por ejemplo, cuando hay un proyecto en materia ambiental, la población puede participar de una consulta, pero según las leyes en Argentina, esa consulta no es vinculante. Sin embargo, para las comunidades indígenas es consulta y consentimiento, bien, lo que implica que es vinculante y que las comunidades pueden decir que no a cualquier proyecto. Eso es lo que intenta hackear la provincia de Córdoba cuando crea el Consejo de Comunidades Indígenas. Bien. Cuando se crea ese consejo, se crea con el objetivo de lograr la consulta y consentimiento de cualquier proyecto que se les antoje. Quienes integren el consejo están obligados a aprobar cualquier proyecto. Por eso es que la comunidad La Unión es obligada a firmar este amicus, ellos lo tienen que firmar, lo firma porque la autoridad de la comunidad se sintió en esa presión, pero inmediatamente renuncia al cargo que le habían otorgado como secretario del consejo. Esas estructuras son estructuras viciadas, son estructuras que tienen que ver con cuestiones de muchas cuestiones políticas, de cuestiones económicas, distorsionan la realidad, mienten en los expedientes presentados, falsean información. La cuestión es que, bueno, a raíz de eso es que nosotros presentamos esta denuncia ante la OIT. Bien. Como un nuevo caso. O sea, ya se había violado la garantía constitucional a la consulta y consentimiento a las comunidades con el proyecto de autovía, y ahora se nos viola a nosotros nuestra garantía constitucional a la consulta y consentimiento dentro del proyecto Perilago. Bien. Esto es un antecedente más, una raya más al tigre, como quien dice, en una provincia que ya tiene una estructura política, que es el Consejo de Comunidades, para hackear nuestro derecho indígena. Bien. Esto es totalmente indignante, es algo que no nos podemos permitir ni como comunidades indígenas ni como población. Imagínense que ser conscientes como pueblo de que hay un montón de cosas que necesitan nuestro consentimiento como comunidades y que la provincia ya tiene garantizado el consentimiento a lo que se les antoje, esto es algo que no nos podemos permitir. Como provincia no lo debemos dejar pasar. Así que bueno, sí, nosotros solicitamos el apoyo de CTA, que muy amablemente acciona en nuestro nombre. Nosotros como comunidades indígenas no podemos presentarnos ante la OIT, ajá, pero sí lo hacen los gremios. Bien. Entonces ahí es donde CTA se juega por el derecho consuetudinario indígena, en un apoyo que implica mucho, porque esto es un trabajo previo muy grande y es un trabajo a futuro también muy importante. Vamos a estar el próximo martes a las 12 del mediodía, va a ser una actividad corta, concreta, así que pedimos puntualidad. Iban a estar participando, por ejemplo, Miriam Liempe, que es una hermana del pueblo mapuche, muy importante, que viene accionando dentro de CTA hace mucho tiempo ya. También va a estar el cachorro Godoy, Giuliani, desde CTA Nación. Va a ser un evento muy importante, de mucha trascendencia. Se va a estar transmitiendo por Zoom para otras regionales de CTA. Va a quedar grabado, se va a estar haciendo streaming de distintos lugares y bueno, ojalá nos pueda acompañar la Radio Garabato también. Bien. Y ojalá nos puedan acompañar desde San Marcos Sierras. Necesitamos que el pueblo se movilice, necesitamos estar ahí presentes de manera real, poner el cuerpo para que la justicia entienda que no nos vamos a quedar en silencio y que no vamos a aceptar, no vamos a consentir que se dañe nuestro territorio y que nos sigan afectando el agua, que ya es tan complicado en San Marcos. En este maravilloso día de lluvia, pedir por el agua, porque el agua sea garantizada en el territorio, ¿no? Mariela, muchas gracias por la comunicación con Radio Garabato y por la claridad para contarnos lo que está pasando. Supongo que nos veremos por ahí el martes. Un saludo. Muchas gracias a la radio y bueno, gracias a la audiencia, y reiterar esta invitación para el próximo martes a las 12 horas, Avellaneda 123 en Cruz del Eje. Gracias. Un saludo. Escuchábamos a Mariela Tulián, entonces, de la comunidad Tulián, contando cuál es la situación con el Perilagua, un tema que viene estando muy presente en la vida social del pueblo desde el año pasado. Yo recomiendo, porque aparecen, yo quiero traer los prejuicios que aparecen en la opinión pública detrás de todo esto. No, bueno, sí hay un estudio de impacto ambiental. No nos afecta el agua, porque las perforaciones son allá abajo. Acá consultamos con fuentes, con un hidrólogo concretamente, y lo preguntamos. Bueno, si la pendiente de cualquier cauce de agua, subterráneo o superficial, va hacia un lugar más bajo y desde ahí sacás una cantidad de agua mucho mayor que la que hoy estás consumiendo, en los trayectos anteriores de ese cauce, el caudal se va a ver reducido. Sí. Esto es alguna consulta que hace un periodista que es generalista a alguien para tratar de tener un mejor abordaje sobre el tema. Pero de lo que se trata es de que en el estudio de impacto ambiental figure esto. Capaz que la comunidad Tulián y la asamblea de autoconvocados está totalmente meando fuera el tarro. Lo que no están meando fuera el tarro es que el estudio de impacto ambiental es apócrifo. Lo hace una sola empresa, no se presenta en audiencia pública y la propia justicia, haciendo lugar al amparo, dice, carece de todas estas falencias. Obliga a estar al pie del cañón todo el tiempo, admiro la fuerza y acompaño. También ahora hay un mensaje para Mariela que está bueno, lo vamos a leer. Y pensaba, fíjate que no se encuentra el informe que supuestamente, creo que sí fue así, pero cómo están las cosas, ¿no? Que supuestamente sí fue enviado desde la municipalidad. O sea, ya hay ahí, arrancando ahí, decís, claro. Es como todo muy. Sí, sí. muy raro. Sí, la justicia cuenta con un montón de presupuesto como para darse el lujo de perder informes que envían municipalidades. Y Mariela te mandó... Nosotros acá no perdemos casi nada y no cobramos un mango. Te mandó un gran abrazo. Javier Fernández se comunicó por el WhatsApp. Bien. Y el mensaje: seamos unidos y hermanados por toda la vida de estos territorios. Fuerza en amor siempre y por la puesta en valor de nuestras áreas protegidas. Saludos, Javier. Gracias, gracias por escribir a la radio 5251 y 53. Si lo querés hacer para opinar sobre este tema o sobre otros, yo no quiero dejar de cerrar porque lo estoy volviendo a leer. Soncoy Pacha, chicos, libro de Mariela Tulián, que hizo una investigación impecable, como hay pocas, en el archivo histórico de la provincia de Córdoba, para ver qué pasó con la devolución de las tierras a los pueblos originarios acá. Y ahí te vas a enterar de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra identidad. Porque digo, si te viniste a vivir a San Marcos o naciste en San Marcos Sierras, explica cómo fue este territorio, qué son estas comunidades originarias que te están hablando hoy por un micrófono, de dónde vienen, cuál fue su cotidianidad, con qué luchas se encontraron. Y en un análisis del archivo histórico impecable que hace Mariela Tulián, te enterás de un montón de cosas que pasaron acá, a nivel histórico y más allá de la suerte de los pueblos originarios. Uh-huh. Aunque ese es el eje de la investigación, te enterás, por ejemplo, de que devuelven las tierras. Porque los encomenderos, a quienes se la daban, diciendo, bueno, mi vista llega hasta allá, declaro que esto es mío, iban a Córdoba en el año 1500, decían, estas tierras son míos, son mías, si eran denunciados porque incumplían las normas básicas de convivencia con los pueblos originarios de ese momento, y la corona española, a través del virreinato en Córdoba, daba lugar a esas denuncias. Vienen a San Marcos Sierras, de hecho, y vienen a investigar qué es lo que está haciendo el encomendero acá, y lo sancionan al encomendero, le dicen que la relación con los originarios tenía que ser otra, y eso provoca una matanza de alrededor de 40 comechingones en el camino hacia Charbonnier. Uh-huh. Una masacre que hicieron de hombres comechingones a raíz de esa denuncia y como represalia a lo que decidió la propia corona española, el propio virreinato, sobre lo que estaba haciendo el encomendero en San Marcos Sierras. Bueno, muy interesante el libro de Soncoy Pacha, de Mariela Tulián. Recomendamos leerlo. Alguien tal vez tendría que hacer un contenido radial de eso. Sí, sí, claro, para que tenga mayor, sí, estaría bueno, mayor llegada. Que alguien lo haga. Sí. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Bueno, agendémoslo. Después de todo este esfuerzo de mente durante un ratito con tanta información, podemos dejar a la gente con un poco de música, nos vamos a la tanda, así hacemos el ejercicio hermoso de reflexionar. Sí, y ya viene Rafa Di Marco para hablarte del clima, el meteorólogo de Córdoba, que va a estar acá en Que Alguien Haga Algo contestándonos. ¿Hay cambio climático acá en San Marcos? Una cosa hermosa.